tanto poder, podría ir por más, siempre por más. Jugar a ser Dios, matar por matar, tapar la verdad, comprar el perdón. No sé qué hacer con tanta ambición, podría ir por más, siempre por más. Los ríos robar, el agua vender, ser dueño del mar, ser dueño del sol. No sé qué hacer, está al mi nivel, podría ir por más, siempre por más. Fingir caridad, fingir compasión, comprar juventud, volverme inmortal. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con una banda de Chile que hace unos días estuvo haciendo una gira presentando su disco Suicidio Comercial acá en Perú. Se trata de la banda Brindopor. Hola Lima, Perú. Yo soy Cristian González, bajista de Brindopor. Hola amigos de Perú, soy Emilio Astudillo, el guitarrista y vocalista difónico de Brindopor. Hola amigos, yo soy Francisco, baterista de Brindopor. Bueno, recuerdo que hace ya unos meses comenzamos el contacto con ustedes a difundir canciones, ¿no? En ese momento todavía no estaba la idea de venir hacia Lima, ¿no? Pero era primero difundir canciones, ¿no? Y a las semanas siguientes como que decidieron hacer varios conciertos en Lima, en Perú, pues, ¿no? Bueno, en realidad se planeó de antes. O sea, igual nunca concretamos. Pero esto se aprovechó debido a que, claro, como teníamos material nuevo, como tenemos ganas de ir a Lima, ¿por qué no hacer el lanzamiento allá de este nuevo disco? Y bueno, nos conseguimos dinero y decidimos viajar, comunicarnos con Milagros, también contigo, para que nos ayudaras con algunos tips de cómo es moverse acá en la escena y también moverse en cuanto es la ciudad. Y en conclusión, lo pasamos súper bien. Emilio, han tenido en Lima 5 presentaciones en diferentes lugares, han ido tratando de moverse por distintos lugares, han tenido también diversas presentaciones en medio de comunicación, una gira bastante amplia en lo que es promoción y contacto con la gente. ¿Qué es lo que te deja esta primera visita a Perú? Bueno, lo he dicho anteriormente en todas las entrevistas que nos tocaron, me voy sorprendido con la calidad de las bandas de acá, la ejecución, el nivel de los vocalistas, me encuentro que son músicos increíbles. Disfruto todas las bandas que hemos visto, también la impresión, hemos tenido buena acogida, o sea, en todos lugares nos ha ido a ver gente, se ha repetido gente, no sé, me voy con el corazón llenito así, de todo lo que hemos recibido, la amabilidad con la que nos han tratado, así que nada, no tengo ningún reclamo, todo bien. Francisco, justo esto que decía Emilio, esto de la gente, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de compartir algunos conciertos y otros caminatas por la calle de Lima y siempre hemos visto que la gente se acercaba cuando estaban en los locales a conversar con ustedes, ¿no? Como que recibiéndolos ya como amigos acá, pues, ¿no? Claro, sí. Bueno, de acá de Chile igual se siente en las calles cuando se ve mucho extranjero, como que no hay mucha hermandad, pero al llegar a Perú, compartir escenario, compartir con la gente, totalmente diferente como es realmente, como se ha contado. Hay que vivirlo in situ y lo vivimos y fue totalmente agradable, totalmente agradecido de todas las personas que compartieron con nosotros. Cualquier duda, cualquier consulta, ellos solo se acercaban, como que nos veían cara de extranjero, medio rubio, de ojos verdes. Así que nos preguntaban al tiro si teníamos duda, cualquier cosa, y ellos solitos muchas veces también nos pasaron hasta el teléfono para poder llamar por teléfono y solucionar nuestros problemas. Así que quedamos súper agradecidos de la amabilidad de todo el hermano peruano que nos acompañó y sobre todo los cercanos, tú mismo, Milagros también, que cualquier pregunta, consulta que tuviéramos, ustedes estaban a disposición. Así que totalmente agradecidos de todo corazón, como dijo Milo. Llegamos acá de Chile muy felices, muy contentos Así que esperamos una nueva oportunidad de volver allá y por supuesto dejarlo invitado a todos ustedes acá, que también conozcan que también somos igual de amables. Cristian, hablemos sobre este disco que han venido a presentar, su sello comercial. ¿Cómo ha sido el proceso de composición? ¿Qué tanto les ha tomado a ustedes trabajar este nuevo material? En cuanto a composición, tiene dos etapas. Que hay una mitad del disco, no por orden, que se gestó en la etapa embrionaria de Brindocor, que fue como a fines de 2010, 2011. Una de esas canciones, por ejemplo, es Ladrones y Ladrones. Y después, como en 2017, 2016, se empezaron a hacer nuevas canciones. Ya habíamos lanzado Pasajes de la Demencia, que es el primer disco. Y esas canciones las tocamos en vivo, más que nada por práctica en Chile. Y de ahí decidimos sumarlas, que quedaron antes de Pasajes de la Demencia, las canciones nuevas y hacer un nuevo disco. Y bueno, nos endeudamos hasta el cuello para buscar un buen estudio donde grabarlo y dimos con el estudio, claro, de Juan Okuma, el 8874 creo que, en una comuna de Santiago, que es La Florida. Y ahí estuvimos como 5 días grabando todo y bueno, los resultados fueron los que esperábamos. Se podría decir, igual uno nunca queda conforme con todo. Este disco igual tuvo mucha mayor acogida que el anterior. Yo creo que igual donde habíamos tocado más en vivo. Y bueno, también agradecer también el apoyo que tuvimos de Perú, que nuevamente te agradezco a ti, a Milagros, a Jorge Vaso, al Idioma de los Dioses, que sin ningún problema difundieron nuestra música y todo lo referente a nuestra banda. Emilio, este trabajo intenso que han tenido en grabación y composición del que habla Cristian da como resultado en su sitio comercial, pero escuchando el disco completo son como distintos viajes que te ofrece la banda. No es como que un solo sonido, sino tiene muchas mezclas dentro de un disco, ¿no? Lo cual hace más rica la propuesta que tiene este nuevo material, pues, ¿no? Sí, el disco, el primero, El Pasaje de la Demencia, también es lo mismo. Y bueno, vamos a hacer un tercer disco que va enfocado, sí, se podría decir lo mismo, pero quizás tenga más canciones. Y lo de que sean como pasajes distintos, ¿sí? No es planeado, solamente es que componemos así como nos sintamos, en verdad. Si estamos contentos, hacemos canciones, y estamos como enérgicos, hacemos canciones más pesadas, ¿sí? Por eso queda ese resultado al final, pero no es a propósito, es como, es súper de corazón, de verdad. Así es como sale el material. Y se viene el tercer disco, que esperamos tenerlo el próximo año, y queremos un disco grande, como de 30 canciones más o menos. Algo va a ser distinto, pero va a tener más canciones. ¿Y qué tal es la escena donde se están moviendo ustedes actualmente en Chile? De ahora lo que han visto acá en Perú es muy distinta, no sé, es más amplia, es más grande, hay similitudes, hay muchas diferencias. Al menos en la escena que nosotros nos movemos, que igual no es una escena tan sectaria, es como un poco más, se podría decir, así decirlo, una escena más alternativa, donde tocan bandas de distintas sonoridades. Igual es un círculo muy pequeño, debido a que en Chile se da mucho sectarismo en cuanto a género. O sea, el punk rock toca con el punk rock, el oi con el street punk. No encuentro la diferencia aún, el thrasher con el thrasher. Pero como te decía, la escena, al menos las bandas con las cuales nosotros compartimos, es un círculo súper pequeño. Pero igual se da esa buena onda. Pero en cuanto a acogida de público, interés de las personas en escuchar nueva música, yo creo que igual está como años luz de lo que fue Lima. Ahora, ¿hacia dónde está apuntando la banda? ¿Llegan a su país a disfrutar luego de una gira, como dijimos al comienzo, extensa, amplia, que les ha servido mucho, no solo para presentarse, sino también para hacer muchas entrevistas, ¿no? Que eso es lo que también ayuda a que la banda se vaya difundiendo. Van a trabajar, como dicen, en un tercer disco, pero también empiezan una presentación desde allá en Chile, pues, ¿no? Porque este disco todavía oficialmente no ha sido presentado en su país, pues, ¿no? Ahora que ya estamos en Chile, estamos aceptando todas las tocatas que se vienen. Vamos a tocar donde sea, sí. Queremos presentarnos así, pero como una fecha para un lanzamiento oficial no lo hemos pensado, ¿no? Pero estamos en plan de eso, o sea, de meternos a hartas tocatas y sobre todo viajar a regiones, a las regiones de Chile, no estar solo en Santiago. Francisco, tú has sido el último en integrarte, digamos, a Brindocor. ¿Cómo te has sentido musicalmente tocando y siendo tu debut oficial en otro país? Bueno, sí, fue súper caótico este asunto, porque fue todo muy rápido y lo bueno sí que yo con los chiquillos ya antes había tocado. Con los dos chiquillos, con los que son Brindocor, yo con ellos empezamos la banda. Tuve un tiempo, luego fui papá y ahí ya las cosas se separaron. Yo me fui por donde creo yo que me correspondía en ese momento y que fue así. Entonces ya me sabía cierta cantidad de canciones y también el tocar en vivo es como una energía que tiene que ser entre amigos. Entonces volver a eso igual es súper positivo. Y fue justo internacional, así que qué mejor. Harta pega tuvimos, sí. Hemos ensayado harto con Emilio, que es con el que vivimos cerca, así que hemos ensayado mucho, todos los días, día por medio, y hasta que salieron los temas, pues, y nos atrevimos, y así que fue una experiencia súper bonita haber tocado en Perú, y sobre todo con los chiquillos, que es como volver a jugar a la pelota en el barrio, sin polera. Cristian, bueno, sobre todo el primer concierto te vi con mucha ansiedad, ¿no? De salir y tocar en tu primer concierto acá. Y es algo que la gente no sabe lo que pasa, ¿no? Como lo que un músico carga encima, ¿no? Antes de viajar, de ir a otro lado, ¿no? Extrañar a la familia y todas esas cosas, ¿no? Al final es subirte y comenzar a botar poco a poco esa ansiedad, que a la primera canción ya se comenzó a desaparecer, pues, ¿no? Sí, así fue. Además, veníamos con cargas tanto negativas como positivas. Negativas no tanto entre nosotros, sino que igual veníamos de viajar y no alcanzamos a descansar mucho, y ya estábamos en la noche de Lima, ya ese día, por así decirlo, abriendo y calentando motores para las siguientes fechas que vinieron. Además, claro, era el lanzamiento oficial del disco, se hizo en Lima, no en ninguna otra parte. Y claro, yo soy una persona igual súper de guardarme emociones, y yo creo que la manera de irlas canalizando es a través de la música. Emilio, te vi comprando algunos recuerditos, que es lo que siempre, bueno, lo que salimos a viajar a otro lugar hacemos, ¿no? Es pensar mucho en la familia que dejamos, ¿no? En casa, pues, ¿no? Me viste comprar cosas. Ah, sí, pues, me traje revistas y a todo el mundo le traje alguna cosa. La parte íntima, pues, de un músico, pues, ¿no? O sea, la familia siempre está ahí presente, a pesar de la distancia, pues, y siempre va a estar ahí, pues, ¿no? Exactamente. Con Francisco, él tiene un hijo, yo tengo una hija de 11 años, entonces, sí, estamos en contacto todo el tiempo con ellos. Francisco, también te vi comunicándote, tus alumnos te preguntaban, ¿no? ¿Qué tal el viaje, esa cosa? Porque ¿sabes? Francisco es profesor, pues, ¿no? Claro, también, sí. Yo después de tocar con los chiquillos hace 9 años, yo soy profe, y entonces me volví a la sala y todos los niños saben que toco, entonces pedí permiso en el colegio para venir a tocar y todo emocionado, hasta el director me habló cómo había llegado. Y sí, pues como que esta fue la parte más dura, el estar hartos días, por lo menos sin mi hijo. Cuando ya logré comunicarme con él, ya como que ahí bajé un poco, me relajé y pude disfrutar de todo lo que era Perú, pero constantemente estaba pensando en él. Todo lo que esa gira fue extensa, porque el hecho de ir solo, estar con amigos, que no sé dónde está mi hijo, cómo está, con la plata casi justa, que no sé, salir a caminar de noche con los instrumentos, era como todo súper nervioso, pero logramos llevar bien esa como ansiedad también y nervio, y pudimos sacar un buen resultado de la gira. Así, todas las experiencias fueron positivas, el extrañar, el echar de menos, el sentirse nervioso, el, no sé, de repente querer estar con la familia, todo eso se extrañó, pero fue totalmente positivo la experiencia que tuve en Perú. Bueno, este ha sido el primer encuentro con Mixtura. Esperemos que se repita, ya sea nuevamente en Perú o también en Chile, porque, bueno, por suerte la vida siempre nos va dando diferentes vueltas, ¿no? Y no sabemos en qué momento quizás nos volveremos a ver. Les agradezco por el tiempo, por estar acá, por la amistad también y, bueno, por la música que me trajeron. Bueno, agradecer a toda la gente de Lima, en realidad, porque, bueno, nos acogieron muy bien y todo. Y, bueno, pedir perdón en cuanto a que las dos primeras fechas no pudimos quedarnos compartiendo con las bandas. No sé, en la noche de Lima fue porque el cansancio, ya no podíamos más y tuvimos que devolvernos al hostal. Y la segunda noche fue por precaución, que tuvimos que devolvernos antes, o sea, tocar. Estuvimos como una hora y no pudimos quedarnos a escuchar las bandas, así que les pedimos mil disculpas. Y bueno, en las otras fechas al menos pudimos quedarnos a disfrutar un rato con las bandas y colegas que estuvieron junto con nosotros esa misma noche. Emilio, tu despedida. Yo quiero agradecer a ti, César, a la Milagros, que son los que más compartí acá, y a todas las bandas, a la gente, a las señoras que me vendieron chifles en la calle. Lo que estaba pensando. Sí. Chifle y canchita en la calle. Y no, en verdad, toda la hospitalidad que nos dieron, toda la amabilidad, agradezco toda la gente que nos rodeó. Así que me voy, como digo, con el corazón llenito, y muchas gracias por eso. Francisco. Bueno, especialmente agradecerte a ti por ser tan motivado con la música. Eso se cuenta en pocas personas, por lo menos allá en Chile tienen que pagarle para que una persona converse contigo sobre música. Pero claro, no, como te digo, totalmente agradecido de ti, de Milagros, que se portaron un 7 con nosotros allá. El Cloaca. Cloaca, un amigo que apareció por ahí en la noche, a la azafata, a todo el mundo que apareció para compartir y ayudarnos. Así que de verdad, muchas gracias, y a toda la gente de Perú, que para nosotros fue totalmente exquisito compartir con ellos. Muy agradables las personas, muy serviciales, y la comida peruana, ay, ay, ay. Tienen que puro ir a Perú nomás, vamos todos nomás. Y también dejamos invitados a todos los peruanos a que vengan acá a Chile. Nosotros somos de Melipilla y nos vamos a recibir con la misma amabilidad que ustedes tuvieron con nosotros allá. Así que invitado, César, vaya nomás, comparte cuando quiera con nosotros. Cristian, finalmente los contactos para que la gente los pueda seguir por redes sociales. Tenemos cuenta en Facebook, nos buscan como Brindo Por, las dos palabras pero van unidas y en mayúsculas. Lo mismo en Instagram, YouTube. De esa manera nos encuentran más fácilmente. También tenemos cuenta en Bandcamp, Spotify, donde tenemos nuestra música, se puede decir, en formato digital y gratis. Y bueno, también para lo que son copias físicas de los dos discos que tenemos, comunicarse a nuestro mail o comunicarse con cualquiera de nosotros tres. Bueno, y la dirección del mail sería brindoporoficial@gmail.com. Finalizamos la entrevista con la banda chilena Brindo Por, escuchando la canción Ateo. Está bien, ya no temas, soy el mismo de ayer. He sanado de a poco, pero te vas de mis brazos, no es temprano ni tarde. Te diré un secreto, sabes que fue en agosto un día nublado. No me quieren los perros del barrio, son las cuatro, no me queda una uña en las manos. Como cambios por año, hasta te vi crecer. Sonreírle a la nada, sonreír de placer. En un cuento de héroes, en el rol del villano, ya no vas de la mano. ¿De quién es? Más aprendes. ¿De quién es? Vas dejando un, dos, tres. He brindado con vasos quebrados. Me cansé de pasar malos ratos por la culpa de otros y de ser el oído de todos. ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Tengo que siempre en medio de todo. ¿Sabes qué? Ya no siento ni odio. ¿Qué importa el mes si es siempre igual? Siempre escucho la misma canción, siento que fuese para mí. Cuando quiero estar en soledad, hay un lugar que me hace bien. Que me guste más que el olor a ceguera al despertar. Ahora escuchemos desde Pereira, Colombia, a Radicales Libres con el tema Faenas. A los pobres todos, hasta hacerlos sangrar. Esta es una perversión de mierda que siempre vamos a protestar. Todos los toreros se tienen que pagar por su puta vida, la de los dos y más. Todos inocentes que mueren en las manos de la imperfección que reina entre los infanos. Toreros, toreros, no. Faenas, faenas, no. Toreros y faenas. De la agrupación de Trim Records. Es un estreno en el programa. Te fuiste a volar hacia el infinito, dejando en la tierra tu legado, tu instinto. Tus frases marcaron un hito, mi vida, construyendo en partes mi razón, corazón. Olvidarte no podré, es más, y sacarte de mí. Y aunque acepte realidad que tú ya no volverás, por eso yo te guardo aquí dentro de mí, solo hay recuerdos. Hacia aquí en mi propio olvido. Y los recuerdos. Y el tema es arena ácida. Thank you. esto es algo más de la agrupación. Yo estuve en Japón y el tema es el amor romántico es el asesino de la razón. We'll be right back. Este es Adaptados de Costa Rica y el tema es Mediterráneo. Ladrones de este Puerto Rico nos traen el tema Pulsión. Yeah. tema fuerte de la gente de Miserable y el tema es La Gran Voluntad.

finalizamos esta edición escuchando desde Cali, Colombia, a la banda De Sus Manos con la canción Que Se Jodan.